alma del hombre hay un grito desesperado, pues está encerrado en la cárcel de su pecado. No podrá salir jamás al encuentro del amor, no podrá jamás si no busca en Dios. Ve salir el sol, mas sus ojos están ciegos. Se escucha un trueno, su conciencia siente miedo. Para abajo siempre mira, laberinto sin salida. No saldrá jamás si no busca en Dios. Si algo malo le pasa, renegando de su suerte, dice Dios no existe, mejor sería la muerte. Hombre insensato y necio, se ha pagado un alto precio. La sangre del justo por ti se derramó. Hombre insensato y necio, se ha pagado un alto precio. La sangre del justo por ti se derramó. Dios le está reclamando. Para eso vine al mundo, solo para andar penando. No prosperará si no busca en Dios. En alcoholes y drogas por dolor se está embriagando. Cuesta abajo mil vueltas sin parar está rodando. Dios no te creó para perdedor. Qué distinto el justo en Dios está rebosando. Toda su familia en seguro le está lavando. Espera la vida eterna cuando Jesucristo vuelva. Se irá para el cielo a vivir con su Señor. Espera la vida eterna, cuando Jesucristo vuelva, se irá para el cielo a vivir con su Señor.